La mano bien arriba haciendo palmas los solteros. Esta noche con Auriti para toda la gente de Salta y Pergamino. La mano bien arriba haciendo palmas los cupinos. Dale. Para la nana que me está mirando. Dale. Para mi hijo. Mira, la pipa tomando sol. Espera, mientras algo para tomar. Porque esta noche vamos a bailar. ¿Cómo dice? La piba quiere joda y joda, joda le vamos a dar. Sí, sí. Los pibes quieren joda y esta noche vamos a bailar. ¿Cómo? Si a vos te gusta la noche, si a vos te gusta mi coche, miro la mano arriba, bailando toda la noche. ¡Con la mano arriba! Con la mano arriba. Con la manito arriba, con la mano arriba, con la manito arriba. ¡Dale! Baila que baila, con la mano arriba, vamos con las palmas y que la cola siga. Baila que baila, vamos una vez más, cumbia gorda, cumbia boila. Para Mati, que te está mirando. Para mi hijo Matías, te amo, hijo. Para mi hijo Rodrigo. La semana que viene salta el Jujuy con los Averis. La siguiente con Metro Dujones.